La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presenta Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Hoy presentamos La Mujer del Mar. Compañeras y compañeros, es importante organizarnos bien para lograr una vida mejor en nuestra comunidad. Por eso es importante no dejar depósitos de agua al descubierto, además de aplicar insecticidas que erradiquen las larvas, así como usar mosquiteros en nuestras casas. Mamá, perdona que te interrumpa. Toñita está muy mal. No la quisieron atender en el hospital. Me pidieron que te avisara. Parece que está dando a luz en la calle. ¡Válgame! ¡Pobre Toñita! ¿Y ahora qué hacemos? Mujer, ya cállate, tú nomás alborotando el gallinero. Don Esteban, usted no sabe lo que dice. Si no vamos a ver qué pasa, doña Antonia se nos puede morir. Ustedes disculpen, creo que esto es de vida o muerte. Don Esteban, ¿qué, usted no tuvo madre? Mejor ya vámonos a ver en qué podemos ayudar a Toñita. Vámonos, comadre. Ingrato este. Soy Alba. Nací en una hermosa comunidad a la orilla del Océano Pacífico. Crecí en un lugar donde se unen el río de agua dulce con el mar. Cuando murió mi madre, me tocó cuidar a mis 7 hermanos. Ella falleció por males de parto, como le llaman acá. Ahora sé que fue porque no le dieron una atención adecuada. Desde entonces, soy promotora por los derechos y la salud de las mujeres. Señor, esto es el colmo. Denunciaremos este hospital por negligencia médica. Señora, la cosa es muy clara. Aquí no hay turno de noche. Por eso nos fue imposible atender a la señora. ¿Ves, mamá? Te lo dije. Aquí no les importamos. Nos tratan peor que animales. ¿Y Toñita? ¿Cómo está? Su esposo la llevó a una clínica particular para que le cortaran el cordón umbilical al bebé. Le piden 3,000 pesos por eso y por pasar la noche de hoy. ¡Válgame! Entonces, vamos. Señor, de verdad que no fue cosa mía. Este hospital no atiende emergencias de noche. Por más que quise, no me hicieron caso. Y la doñita tuvo que dar a luz en el camellón de enfrente. Hasta le ayudamos. Ustedes son responsables por no atender a doña Antonia. Vámonos de aquí, mija. Quiero ver si Toñita está mejor. Vamos. Y fuimos a ver a Toñita y a su marido. Se habían endrogado ya con 4,000 pesos a cambio de una cama, sábanas limpias y atención para ella y para su hijo recién nacido. Entre todos, cooperamos para pagar los gastos y que pudiera salir al día siguiente. Ay, estoy molida. Tengo los pies hinchadísimos. Uy, descansa un poco, mujer. Seguro hiciste muchos corajes con lo de Toña. Afortunadamente logramos cooperar entre todos y apoyar con algo para pagar el sanatorio. Pobre Toñita, es su tercer hijo. ¿Quién se quedó con los otros? Parece que su hermana menor. Y cuéntame, ¿cómo te fue en la asamblea? Bien, te preparo otra cosa, además de la sopa. Hice unos tamalitos de frijol bien buenos. Descansa, mujer, te desvives por todos. Y luego andas arrastrando la cobija. Ándale, no te hagas de la boca chiquita. Si eres bien tragón. Bueno, que sean 2 tamalitos. No, que no. Oye, mujer, mañana vamos a la capital a comprar el colorante para los floreros que me faltan, ¿sí? Sí, sin falta. Te prometo que ahora sí vamos. Bueno. ¿Me pasas la salsita? Sí, y acá están los platos también, ¿eh? Uy, está picosísima. Pero las urgencias del pueblo nunca terminan. Todo parecía estar en calma. Era una noche tibia y tranquila. Sin embargo, a la mañana siguiente... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién será esta hora? ¡Ábrame, por favor, señor Alba! ¿Pero qué pasa, mujer? ¡Virgen Santa, si está sangrando! Doña Alba, discúlpeme, por favor. ¡Ayúdeme! Usted es la única persona del pueblo que me puede socorrer. Tenemos que llevarte al hospital, a ver si ahora sí nos atienden. ¡No! ¡No, por favor, al hospital no! ¡Me van a regañar! ¿Pues qué pasó? Fue por cargar los baldes de agua. Ya ve que no hay nadita. Fui hasta el río para que no nos faltara. Llevaba los dos baldes, más la leña. Niña de mi corazón. ¿Qué pasa, Alba? ¡Juan! ¡Tenemos que llevar a Paul al hospital! ¡Se está desangrando! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! La señora tuvo un aborto espontáneo. ¿Y saben qué pasó? No lo sé. Ya venía sangrando cuando fue a buscarme a mi casa. Me dijo que había cargado unos baldes de agua y mucha leña. Tal vez fue por eso. Doctor, doña Paula es una mujer muy pobre. Ya tiene 5 hijos. Pues necesito hablar con su esposo. Él no sabe que está acá. Polita le tiene mucho miedo. Ella no quiere tener más hijos, pero él se rehúsa a usar algún método. Pues le tienen que avisar. La señora no podrá salir hasta mañana. Válgame. Afortunadamente, la madre de Paula pasó la noche con ella. Su esposo no sabía lo que estaba pasando. Pero como los chismes no tardan en correr, unas personas del pueblo le fueron a contar una versión muy distinta de lo que había pasado. Ay, mujer, te desvives por todo el mundo y no te cuidas. Andas mal, Alba. Mira la tos que tienes. No es nada, Juan. Un poco de enfriamiento, nada más. Me siento muy mal contigo. Ya no fuimos a la capital por tus tinturas que te faltaban para tu cerámica. Ah, no te fijes. Mañana voy. Mejor nos echamos esa sopita de mariscos que hiciste ayer y nos quedamos a descansar. Al cabo ahorita ya todo está cerrado. Gracias, corazoncito. También te puedo hacer unas quesadillas de pescado frito. Uy. ¿Cómo ves? No, pues sí, mujer. Así sí conviene que nos quedemos en la casa otra vez. Y así pasaron los días entre las labores del cargo que tengo en el pueblo, mi trabajo como promotora de salud y la vida en familia. Todo parecía bien hasta que... ¡Ya voy! ¡Un momento! Ay, ¿por qué siempre tocan así? Con usted quería hablar, señora. ¿Baldomero? ¿Qué hace usted aquí? No se haga la santa, sabe muy bien a qué vengo. ¿Le pasó algo a Paula? ¿Qué pasa, mujer? ¿Quién es? Nada, Juan. Yo atiendo al señor, no te preocupes. No sea hipócrita. Usted ayudó a abortar a mi mujer. Ella es mía y tiene obligación de decirme todo, por eso soy su esposo. Baldomero, váyase de mi casa. Yo no tuve nada que ver. Paula vino a pedirme ayuda porque estaba sangrando. Ya venía mal. Si quiere, pregúntele a los doctores. Me las va a pagar. Me las va a pagar, vieja bruja. Todo el pueblo se va a enterar de lo que usted hace. Y así fue como Baldomero comenzó a esparcir chismes y malos comentarios sobre mí. Unas personas no lo creían. Otras simplemente me daban la espalda en el mercado, en la plaza o en la iglesia. No es nada fácil hablar de sexualidad en el pueblo. Muchas mujeres desean usar algún método anticonceptivo, pero debido al machismo y algunas ideas basadas en la tradición, no pueden ejercer este derecho. Hace unas semanas, doña Paula fue a buscarme a mi casa. Estaba sangrando mucho, así que la acompañé al hospital. El doctor que la atendió nos dijo a su madre y a mí que había sido un aborto espontáneo. Baldomero me acusa de haberle provocado ese aborto. Ayer se presentó en mi casa para amenazarme. Es por eso que quise exponer el caso en la Asamblea del Pueblo, porque esta amenaza es contra mí y toda mi familia. Queremos que ustedes nos apoyen para ponerle un límite al esposo de doña Paula. No, pues sí, qué viejo tan infame. También, ¿para qué se mete doña Alba en todo? Ay, viejo, otra vez con tus cosas. Si doña Alba es buena gente. Además, la Paula ¿Andaba cargando tremendos baldes de agua? Pues nadie se acomide. Su esposo nada más la anda mandando y no carga nada. Alba, agradecemos a usted y a su familia por estar aquí. Nosotros creemos que esto es un caso entre familias. Las cosas que decide un hombre con su mujer en la casa no son asunto nuestro. Nosotros no nos metemos en estos temas. Con todo el respeto a usted y a la asamblea, Baldomero nos amenazó de muerte y esto ya se convierte en un asunto de la comunidad. Ustedes conocen a mi esposa. Siempre está viendo por los demás. Se desvive por ser buena madre, buena esposa, por cumplir su cargo en la comunidad y además ser promotora. Usted sabe que yo soy un hombre tranquilo y nunca me hago de palabras con nadie. Por eso estamos pidiendo su apoyo. Tiene razón, además Baldomero es un mal hombre. Tú cállate, mujer, no sabes nada. Silencio, les pedimos que nos den unos días. La semana entrante decidiremos qué hacer con el caso de Alba y Baldomero. Mientras tanto, le haremos saber a Baldomero que estamos al tanto de las amenazas, para que no se acerque a ella ni a su familia. Los días siguientes, varias personas del pueblo me dejaron de hablar. Algunas mujeres a las que había ayudado me daban la espalda. ¡Ah, esa Alba no hace más que mal aconsejar a nuestras chamacas! Pues, ¿qué ejemplo va a ser? Si siempre anda sola haciendo lo que quiere. Su esposo no sabe mandarla. Necesita su estate quieta. Eso no es cierto. Acuérdense que ayudó a Toñita a dar a luz y hasta puso de su dinero para pagar el sanatorio. Además, no se hagan, que nos ha socorrido con comida y nos da pláticas de planificación familiar. ¡Uy, qué considerada! ¿No será que a ti también te anda ayudando en cosas malas? Ustedes son unas chismosas malagradecidas, pero eso sí, no la vuelvan a buscar para andarle pidiendo favores, ¿eh? Así pasaron los días y poco a poco se fueron calmando las aguas. La autoridad comunal le había prohibido a Baldomero acercarse a nuestra casa. Todos estábamos más tranquilos. José, agarra bien a tu hermano. Y ayúdame con el agua. Tenemos que llevar más porque si no luego se nos acaba. ¡Ya voy! Escuincle este. ¡Ven, Ruperto! ¡Mi mamá nos va a regañar! ¡Mamá! ¡Creo que una víbora picó a Ruperto! Y como dicen que las desgracias no vienen solas, a la familia de Baldomero y Pola le había pasado nuevamente un infortunio. Y como dicen acá en la costa, las olas del mar nuevamente me los habían traído. ¿Y ahora qué carambas hiciste? Yo no hice nada. El niño está convulsionando y ya no puede respirar. Tenemos que llevarlo con Doña Alba. ¡No llegamos al hospital! Oh, con esa vieja desgraciada no quiero nada. Aunque tú no quieras, si no, mi hijo se muere. La serpiente era venenosa. Afortunadamente aún nos quedaba una ampolleta de suero antofídico. ¿Qué es eso? Es el antídoto, mujer. Fue un milagro que el niño se salvara. Regularmente, los pequeñitos no resisten muchas horas después de haber sido mordidos por una víbora. ¿Cuánto le debo, doña? Nada. Más bien hay que juntar dinerito para hacer una buena compra del suero antiveneno. El hospital queda muy lejos y no podemos arriesgarnos a que se nos muera alguien. Es usted muy buena. No digas eso, mujer. Mejor cuéntame, ¿tú cómo sigues? Más o menos. Baldomero dice que tengo obligaciones con él porque soy su mujer. ¿Le dijiste al doctor que te recomendara algún método anticonceptivo? Sí, me puso un DIU, pero no le he dicho nada a Baldomero. Ya tenemos 5 chamacos y apenas se alcanza con lo que ganamos en la venta del pescado. Dime algo, Polita. ¿Quisiste interrumpir tu embarazo? Ay, doña, le voy a decir la verdad. Ya no quería más criaturas, pero no hice nada, se lo juro. Mira, quiero decirte algo. En la capital del país, interrumpir un embarazo no es un delito antes de cumplir los 3 meses. Muchas mujeres lo hacen. Sin embargo, es importante que sepas que no en todos lados es así. Mi comadre Asunción me dio unas hierbas, pero no me las tomé. Ese día no había comido. Estaba muy cansada, mortificada, pues porque no teníamos agua. Ya lo creo, Polita. Tu marido no te ayuda mucho, que digamos. Baldomero se va a pescar y llega muy tarde. De todos modos, ya no quiero más niños. Aunque estoy muy triste todavía. Fue mejor así. ¡Ah! Este mes cumplo 7 años como promotora por la salud de las mujeres. Mi primer acercamiento fue cuando me invitaron a un taller de autoestima. Años más tarde, tuve el honor de participar en una asamblea de pueblos indígenas y mi tercer momento fue cuando me invitaron a participar en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde entonces, trabajo por los derechos de la comunidad y sobre todo por los derechos de las mujeres. Señor. Sí, Baldomero, dime. No sé cómo pagarle esto. Pues escuchando a tu mujer. Ya te explicamos hasta el cansancio que el aborto fue espontáneo. No seas necio, hombre. Ve con tu mujer y saquen adelante a su familia. Y ante todo, déjala decidir sobre sus cosas. Yo quiero a mis hijos y a mi familia. Estoy muy agradecido con la doña por salvar a mi Rupert. La verdad estoy cansada de tener que esconderme de ti para controlarme y no tener más niños. Soy tu esposa, te respeto, pero ya no puedo seguir así. Júrame que no quisiste provocar nada. Por esta que no. Estoy muy triste, pero tampoco quería tener otro hijo. Si de verdad quieres ayudarme, deja de decirme tanta cosa fea. A ver, si me muero, ¿quién los va a cuidar, eh? Ah, ¿cómo crees, mujer? Tú no te vas a morir. Entonces vamos con el doctor o con las promotoras. Para que nos den una plática de métodos anticonceptivos, ¿sí? Está bueno, pues. A veces, la interrupción de un embarazo es la decisión más responsable que podemos tomar para vivir maternidades más amorosas. Ya saben la última, Alba le salvó la vida a Ruperto, el hijo menor de Baldomero y Pola. No, pues no, qué muy mala. Ay, ustedes de chismosas. Ay, sí tú. El chisme agrada y las chismosas desagradan. Si tanto te molesta, ¿qué haces aquí escuchando todo? Porque me alegra que por fin se den cuenta que doña Alba siempre ha sido buena y hace cosas por el bien del pueblo. No, pues eso sí. Ahora con la ayuda de Pola y Baldomero anda haciendo una colecta para comprar el suero antivíbora. Ahí te hablan, Lichita. Nace guayiguya nesayo, china yenda llama pecaseu, a vedanda luci vedaneu, tibigu inni desamateu. Nace guayiguya nesayo, china yenda llama pecaseu, a vedanda luci vedaneu, tibigu inni desamateu. En todos los estados de nuestro país, existen diversas causales que hacen posible la interrupción legal del embarazo. El aborto por motivos de riesgo en la salud de las mujeres se encuentra contemplado en 14 entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. A pesar de que cada código penal regula los requisitos de acceso a esta causal, todas las regulaciones se encuentran definidas en términos muy similares. Cuando la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, quien deberá oír previamente el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Así, se establece la necesidad de una opinión médica para sustentar el riesgo a la salud que supone el embarazo, y el dictamen de un segundo médico en caso de no provocar una demora que cause peligro para la mujer. Este requisito puede constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud y a la vida privada de las mujeres. La mujer es la única que puede decidir cuánta afectación o cuánto riesgo de afectación de la salud está dispuesta a asumir, y no puede ser obligada a soportar cargas desproporcionadas que no desea. Con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida.